Bienvenidos a Hola Comunidad, podcast dedicado a lo que es la tecnología, el arte, el diseño y a muchos aspectos del software libre. Bienvenidos, hola comunidad. Hola a todos. Pues bien, tal como lo dice el nombre del podcast, hola comunidad, les doy la muy cordial bienvenida, siendo el lunes 3 de diciembre del 2007, aquí en las instalaciones de mi casa, para poder presentarles este podcast. Está dedicado a relaciones de el software libre, intereses también del software libre, intereses sobre otras cuestiones de arte, de historia, muchas cosas. En este podcast, cuando salga a su debido tiempo, vamos a tratar temas de interés que ojalá que les interesen. Les agradecemos que bajen este audio y que lo puedan escuchar en cualquier momento, en cualquier hora, bajo compañía de las personas que ustedes quieran, utilizarlo como material de apoyo para alguna escuela, bueno, en fin, es para eso el podcast. Quiero agradecer primeramente pues a todas las personas que hacen posible este momento, ya que sin ellos no estuviera yo aquí dando o hablando con ustedes, principalmente a mi familia, a mis padres, a mis hermanos, a toda mi familia, a mis amigos, a las personas que me quieren, a los conocidos. En fin, son muchas personas a las que tendría que agradecer y que mencionar de uno por uno, y yo creo que sería injusto hacerlo porque son muchas personas. A su debido tiempo, yo creo que las iré sacando a flote en algún comentario que haga o tema referente que tengamos que hacer. Bien, pues en esta ocasión yo les quiero presentar, y es mi inquietud hacer partícipes de ustedes, documentación en línea que a mí me ha llamado mucho la atención. Voy a presentar un documento escrito por Eric S. Raymond. Eric Rexer Raymond nació el 4 de diciembre de 1957, también conocido como ESR, es el autor de la traducción como El Catedral y el Bazar, The Cathedral and the Bazaar, y el responsable actual de Jargophile, también conocido como The New Hacker Dictionary. Si bien con el Jargophile obtuvo fama como historiador de la cultura hacker, se convirtió después en 1997 en una figura líder en el movimiento del software libre y código abierto. Hoy es uno de sus personajes más famosos y controvertidos. Esta información está sacada de lo que es la enciclopedia libre Wikipedia, que se puede consultar. En este caso estoy leyendo lo que es la traducción en español, http://es.wikipedia.org. La música que nos va a acompañar en esta ocasión, en este podcast, es del grupo Everyday Jones, con sus integrantes Alisa Jant en las vocales y la armonía vocal, y Jason Green, armonía vocal, la acústica, y los pedales de guitarra y la guitarra acústica. Espero que les guste, es muy buena música y está licenciada bajo Creative Commons. Ahora pasamos a la lectura de nuestro libro. Para mí, una persona que a nivel de filosofía ha llevado a esclarecer un poco lo que es la situación del software libre, y que en este caso voy a presentar algo histórico, un documento escrito por él que se llama Breve Historia de la Cultura Hacker. Breve Historia de la Cultura Hacker es un documento muy interesante, el cual nos habla, en resumidas cuentas, de cómo ha sido la historia de los hackers a nivel de su participación en la historia. Vamos a decir que hackers contemporáneos, ¿no? Porque tal como observamos, la palabra hacker es una palabra que tiene muchas connotaciones que lamentablemente se han ido desvirtuando en todo el transcurrir de muchos eventos que han deteriorado ese mensaje de la palabra hacker, o de la persona en sí como hacker, o del movimiento hacker. Bueno, para ya no dar muchas explicaciones, vamos a pasar a la lectura del documento. Esta es una traducción al español por Abel R. Mico. Entonces vamos a dar una leída a esta historia tan interesante. A mí se me hizo muy interesante. Comienza así. En ella exploramos los orígenes de la cultura hacker, incluyendo la prehistoria de los auténticos programadores, los buenos tiempos del laboratorio de la inteligencia artificial del MIT, y cómo la antigua ARPANET dio lugar a las primeras naciones de redes. Nubarrones sobre Júpiter, es otra de los capítulos, se describe al auge inicial de Unix y su posterior estancamiento. La nueva esperanza surgida en Finlandia y cómo el último hacker auténtico se convierte en patriarca de las nuevas generaciones. Esbozamos la forma en que Linux y la popularización del Internet sacaron a la cultura hacker de los márgenes del conocimiento público hasta el lugar relevante que ocupa actualmente. Así es como empieza un pequeñísimo prólogo de este texto. El texto original en inglés es A Brief History of Hackerdom. Empezamos con un prólogo de lo que es ya la lectura, y dice: los auténticos programadores. Al principio fueron los auténticos programadores. No era así como se llamaban a sí mismos, tampoco hackers ni nada parecido. El sobrenombre auténtico programador, real programmer, no sería usado hasta el año 1980, en que uno de ellos lo hizo de forma retrospectiva. Desde 1945. Las tecnologías de la computación habían atraído a muchos de los cerebros más brillantes y creativos del mundo. Desde el primer computador ENIAC de Hecker and Mauchly, existió una cultura técnica de cierta continuidad, consciente de sí misma, compuesta por programadores entusiastas, personas que creaban y manipulaban software por pura diversión. Los auténticos programadores provenían habitualmente de disciplinas como la ingeniería o la física, y con frecuencia se trataba de radioaficionados. Llevaban calcetines blancos, camisas de poliéster con corbata y gafas gruesas, y programaban en código máquina, en ensamblador, en Fortran, y media docena más de arcaicos lenguajes ya olvidados. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta el comienzo de los 70s, en los felices días del procesamiento por lotes y las grandes computadoras de hierro, los auténticos programadores constituyeron la cultura técnica dominante en el ámbito de la computación. Algunos vestigios venerados del folclore hacker datan de esa época. Entre ellos varían una lista de las leyes de Murphy y del póster germano burlesco Blankenlight, que aún adorna muchas salas de computadoras. Algunas de las personas que crecieron en la cultura de los auténticos programadores permanecieron en activo hasta bien entrado los 90s. Seymour Cray, diseñador de la gama del supercomputador Cray, fue uno de los mejores. Se dice de él que que en cierta ocasión introdujo de principio a fin un sistema operativo de su invención en una de sus computadoras, usando los conmutadores del panel de control, en octal, sin un solo error, y funcionó. Un macho supremo del auténtico programador. Sin embargo, la cultura de los auténticos programadores estaba demasiado ligada al procesamiento de los lotes, concretamente al tipo científico, y fue eclipsada por el auge de la computación interactiva, las universidades y las redes. Estas dieron lugar a otra tradición de ingeniería que con el tiempo evolucionaría en la cultura hacker del código abierto que hoy conocemos. Capítulo 3. Los primeros hackers. Los comienzos de la cultura hacker, tal como lo conocemos actualmente, se pueden fechar con seguridad en 1961, año en el que MIT adquirió la primera PDP-1. El Comité de Señales y Energía del Tech Model Railroad Club adoptó la computadora como su juguete tecnológico preferido e inventó herramientas de programación, un argot y toda una cultura en torno a ella que aún hoy puede reconocerse entre nosotros. Estos primeros años han sido examinados en la primera parte del libro de Steve Levy, Hackers. La cultura en torno a las computadoras del MIT parece haber sido la primera en adoptar el término hacker. Los hackers del Tech Model Railroad Club se convirtieron en el núcleo del Laboratorio de Inteligencia Artificial del MIT, el centro más destacado de investigación sobre inteligencia artificial de todo el mundo a principios de los 80. Su influencia se extendió por todas partes a partir de 1969, año de la creación del ARPANET. ARPANET fue la primera red intercontinental de alta velocidad. Fue construida por el Departamento de Defensa estadounidense como un experimento de comunicaciones digitales, pero creció hasta interconectar a cientos de universidades, contratistas de defensa y centros de investigación. Permitió a investigadores de todas partes intercambiar información con rapidez y flexibilidad sin precedente, dando un gran impulso a la colaboración y aumentando enormemente el ritmo y la intensidad de los avances tecnológicos. Pero ARPANET hizo algo más. Su autopista electrónica reunieron a los hackers de toda Norteamérica en una masa crítica, en lugar de pertenecer a un pequeño grupo aislado desarrollando efímeras culturas locales. Se descubrieron o reinventaron a sí mismos como una tribu interconectada. Las primeras creaciones deliberadas de la cultura hacker, las primeras listas de argot, las primeras sátiras, las primeras discusiones conscientes sobre la ética hacker se propagaron por ARPANET en sus primeros años, concretamente la primera versión del Argo File o archivo de la jerga. Se desarrolló mediante colaboración descentralizada entre 1973 y 1975. Este diccionario de argot se convirtió en un documento definitivo de esta cultura. Posteriormente sería publicada como The Hacker's Dictionary en el año de 1983. Aquella primera versión está ya agotada, pero existe una edición revisada y ampliada, The New Hacker's Dictionary. La cultura hacker floreció en la universidad conectada a la red, especialmente, aunque no exclusivamente, en sus departamentos de informática. El laboratorio de la IA del MIT fue prácticamente el primero desde finales de los años 60, pero el laboratorio de inteligencia artificial de Stratford Sale y la Universidad de Carnegie Mellon le seguían muy de cerca. Todos fueron prósperos centros de informática e investigación sobre el IA. Todos ellos atrajeron a gente brillante que hizo numerosas aportaciones a la cultura hacker, tanto en el ámbito tecnológico como en el folclore. Para comprender lo que vendría después, necesitaríamos de nuevo echar un vistazo a lo que ocurría con los propios computadores, pues tanto el auge como la posterior caída del laboratorio del MIT fueron determinantes para los cambios de tecnología informática. Desde los días del PDP-1, el destino de la cultura hacker había estado unido a las computadoras PDP del DEC, Digital Equipment Corporation. Esta compañía fue pionera en la computación interactiva para empresas y en sistemas operativos de tiempo compartido. Debido a la flexibilidad y potencia de sus máquinas y unos precios relativamente económicos para la época, muchas universidades las compraron. Los asequibles sistemas de tiempo compartido fueron el medio en el cual creció la cultura hacker, y durante la mayor parte de su existencia, ARPANET fue principalmente una red de computadoras DEC. La más importante de estas fue PDP-10, aparecida en 1967. La 10 fue la favorita de los hackers durante 10 años. DevTops 10, el sistema operativo de Dev para ella, y Macros 10, su lenguaje ensamblador. Todavía se recuerda con nostalgia en gran cantidad de argot y folclore. El Meet, aunque hizo uso del PDP 10 como todo el mundo, tomó un camino ligeramente diferente. Rechazó por completo el software del Dev para ella y construyó su primer sistema operativo, el legendario ITS, cuyo significado, sistema de tiempo compartido incompatible, da una pista bastante buena sobre la actitud del hacker del Meet. Querían hacerlo a su manera, afortunadamente para todos. La gente del Meet poseía tanta inteligencia como arrogancia. El extraño ITS, con sus excentricidades y errores ocasionales, albergó toda una brillante sucesión de innovaciones técnicas y todavía conserva el récord del sistema de tiempo compartido más largamente usado. ITS fue escrito en ensamblador, pero muchos proyectos relacionados se escribieron en el lenguaje de inteligencia artificial LISP. Este fue mucho más potente y flexible de cualquier otro lenguaje de época. De hecho, tiene un mejor diseño que la mayoría de los lenguajes de hoy, 25 años después. LISP dio a los hackers del ITS libertad para pensar de forma creativa y poco convencional. Fue un factor importante en su éxito y aún sigue siendo uno de los lenguajes preferidos de los hackers. Muchas de las creaciones técnicas dentro de la cultura ITS aún perduran. El programa Edition Emax es quizá el más conocido, y gran parte del folclore ITS está aún vivo entre los hackers, como puede leerse en Jargon File. Pero el SAIL y el CMU no habían estado dormidos. Muchos de los hackers más destacados que surgieron alrededor del PDP-10 de SAIL serían más tarde figuras claves de los desarrollos de computadoras personales y los interfaces de ventanas como el ratón e iconos que hoy en día conocemos. Mientras tanto, los hackers de la CMU estuvieron trabajando en lo que llevaría a liderar las primeras aplicaciones prácticas a gran escala de los sistemas expertos y la robótica industrial. Otro modo importante en la cultura fue el PARC de Xerox, el célebre centro de investigación de Palo Alto, California. Durante más de una década, desde los primeros 70s a mitad de los 80s, el PARC produjo una sorprendente cantidad de hardware revolucionario e invenciones de software. E innovaciones de software. El ratón moderno, las ventanas y la interfaz gráfica basada en iconos se inventaron ahí. También la impresora láser y las redes de área local y la serie D de computadoras del PARC se anticipó a sus potentes PC de los 80s en más de una década. Por desgracia, aquellos profetas carecieron de reconocimiento en su propia empresa. Tanto es así que se convirtió en broma habitual el describir al PARC como el lugar donde se desarrollaban ideas brillantes para provecho de los demás. Su influencia en la cultura hacker fue prohibida. Las culturas alrededor de ARPANET y las PDP-10 crecieron en fuerza y variedad durante los años 70. Las herramientas de listas de correo electrónico que se habían usado para fomentar la cooperación intercontinental entre grupos de intereses comunes fueron utilizándose cada vez más con propósitos sociales y recreativos. DARPA hizo la vista gorda de forma consciente a todas esas actividades no autorizadas. Comprendía que este coste operativo extra era un precio asequible a cambio de atraer toda una generación de jóvenes de talento al área de informática. Quizás la más conocida entre las listas electrónicas sociales de ARPANET fue la lista de SF Lovers para fans de la ciencia ficción. Aún hoy tiene bastante movimiento en su versión de ARPANET, de la que ARPANET fue embrión. Pero hubo otras muchas que crearon un estilo de comunicación que más tarde ofrecían servicios comerciales de tiempo compartido como Composer, Jenny y Prodigy. Y finalmente liderarían AOL. Vuestro narrador, o sea, Eric Raymond, tomó contacto por primera vez en la cultura hacker allá por 1977 a través de la primera ARPANET y el mundillo de la ciencia ficción. Desde entonces pude ser testigo e incluso participar en muchos de los cambios que a continuación se relatan. Capítulo 4. El surgimiento de UNIX. Lejos de la atractiva vida de ARPANET en la jungla de New Jersey, algo venía ocurriendo desde 1969 que llegaría a eclipsar la tradición del PDP-10. El año que vio nacer a ARPANET también fue el año en que un hacker de laboratorios Bell llamado Ken Thompson inventó UNIX. Thompson había estado involucrado en el desarrollo de un sistema operativo de tiempo compartido llamado Multics, que compartía esencias en el ITS. Multics fue un buen campo de pruebas para algunas ideas importantes sobre cómo ocultar al usuario o incluso a los programadores las complejidades de un sistema operativo. La idea era hacer que Multics más fácil de usar y de programar, para poder así centrarse en el verdadero trabajo a realizar. Laboratorios Bell se salió al proyecto cuando Multics mostró síntomas de haber seguido inflándose hasta convertirse en un mastodonte inútil. El sistema sería posteriormente comercializado sin apenas éxito por Honeywell. Ken Thompson echó de menos el entorno Multics y comenzó a realizar pruebas, implementando una mezcla de características y algunas ideas propias de una vieja DEC PDP-7, rescatada de la basura. Otro hacker llamado Dennis Ritchie inventó un nuevo lenguaje llamado C para usarlo en el embrionario Unix de Thompson. Al igual que Unix, C fue diseñado para ser ameno, flexible y no imponer límites. Pronto el interés por esta herramienta se fue extendiendo por laboratorios Bell y se le dio un buen impulso en 1971, cuando Thompson y Ritchie recibieron una oferta para crear lo que ahora llamaríamos un sistema de automatización de oficinas, para uso interno de los laboratorios. Pero Thompson y Ritchie tenían la mira puesta en un trofeo más importante. Tradicionalmente, los sistemas operativos se escribían por completo en ensamblador para obtener la máxima eficiencia de las computadoras donde se instalaba. Thompson y Ritchie fueron uno de los primeros al darse cuenta de que las tecnologías de hardware y los compiladores habían mejorado lo suficiente como para que los sistemas operativos pudieran escribirse usando C, llegando en 1978 al sistema completo. Había sido portado con éxito a varios tipos de computadoras. Esto nunca antes se había hecho. Y las implicaciones fueron enormes. Si Unix podía tener la misma apariencia, el mismo potencial en computadoras de distinto tipo, podía servir de entorno software común para todas ellas. Los usuarios no tendrían que pagar por un diseño de software cada vez que una máquina se quedara obsoleta. Los hackers podrían trasladar sus herramientas entre distintas computadoras en vez de tener que reinventar los equivalentes de fuego y la rueda cada vez. Además, la portabilidad de Unix y C tenía otras importantes cualidades. Ambos se crearon con una filosofía de tipo hazlo sencillo, idiota. Un programador podía retener en la cabeza estructuras lógicas de C, al contrario que en la mayoría de los lenguajes, en lugar de recurrir continuamente a los manuales. Unix se estructuró como un conjunto de herramientas flexibles compuesto por diversos programas sencillos, diseñados para poderse combinar entre ellos, de distintas y provechosas maneras. La combinación demostró poder adaptarse a un amplio rango de tareas computacionales, incluso muchos de todos imprevistas por los diseñadores. Se extendió rápidamente por AT&T a pesar de la falta de un programa oficial de soporte. Hacia 1980 se había extendido por un gran número de centros de computación de laboratorios y universidades, y miles de hackers lo consideraban su hogar. Las máquinas habituales en los primeros tiempos de la cultura Unix eran las PDP-11 y su descendiente, la VAX, pero debido a la portabilidad de Unix se ejecutó prácticamente sin sufrir cambios en máquinas tan diversas como las que podrían encontrarse en toda ARPANET, y nadie usaba ensamblador. Los programas en C eran fácilmente portables entre todas esas máquinas. Unix tenía incluso su propio sistema de redes tipo UUCP, con velocidades bajas y poca fiabilidad de la transmisión, pero barato. Cualquier par de máquinas Unix podía intercambiar correo electrónico punto a punto, usando líneas telefónicas convencionales. Esta función estaba integrada en el propio sistema, no era ningún extra opcional. En 1980, los primeros servidores de Usenet comenzaron a intercambiar noticias, formando un gigantesco tablón de anuncios que pronto crecería hasta superar en tamaño a ARPANET. Los servidores Unix pasaron a constituir su propia nación de redes en torno a Usenet. ARPANET también continuaba en algunos servidores Unix. Pronto la cultura del PDP-10 de Unix, Usenet, entraron en contacto y sus límites se empezaron a desdibujar. Aunque en un principio no fue fácil, los hackers del PDP-10 miraban a la gente de Unix como un atajo de advenedizos. Usaban herramientas ridículas primarias en comparación con la complejidad de ITC y LIPS, adorable barroca. Cuchillos de piedra y pieles de oso era lo que solían murmurar. Y aún existía una tercera corriente. El primer computador personal había salido al mercado en 1975. Apple se fundó en 1977 y los avances se sucedieron con increíble rapidez durante los años que siguieron. Y aún existía una tercera corriente. El primer computador personal había salido de mercado en 1975. Apple se fundó en 1977 y los avances se sucedieron con increíble rapidez durante los años que se siguieron. El potencial de los microordenadores estaba claro y atrajo a otra nueva generación de jóvenes hackers. Su lenguaje era el BASIC, tan primitivo que los adeptos al PDP-10 y los entusiastas del Unix lo consideraban absolutamente despreciable. Capítulo 5. El fin de los viejos tiempos. Así estaban las cosas en 1980. Tres culturas cuyos bordes se solapaban, pero estaban agrupadas en torno a tecnologías muy distintas. La cultura de las PDP-10 y ARPANET ligadas a LIPS, a Macro o a TOPS-10, a ITS y a SAIL, la gente de Unix y C con sus PDP-11, sus BAXes y sus conexiones telefónicas rudimentarias y una anarquía horda de entusiastas, los primeros microordenadores, decididos a acercar el potencial de las computadoras al pueblo. De entre ellos, la cultura ITS aún podía reclamar un puesto de honor, pero sobre el laboratorio se cernían nubarrones de tormenta. La tecnología del PDP-10, sobre la que asentaba ITS, estaba quedándose obsoleta, y el propio laboratorio se dividió en fracciones tras los primeros intentos de comercializar la inteligencia artificial. Algunos de los mejores laboratorios, y del SEI y del CMU, fueron seducidos por empleos muy bien pagados en empresas de nueva creación. El golpe de gracia vino en 1983 cuando DEC canceló Júpiter, su continuación para PDP-10, pasando a concentrarse en las líneas del PDP-11 y las VACs. ITS ya no tenía futuro. Como no era portable, trasladar ITS a un nuevo hardware suponía un esfuerzo mayor que cualquiera podía permitirse. La variable de Berkeley y del Unix, ejecutándose en máquinas VAC, se convirtió en un sistema para hackers, por excelencia, y todo aquel con visión de futuro podía ver que la potencialidad de los microordenadores estaba creciendo tan rápidamente que probablemente estos llegarían a barrer con todo a su paso. Fue más o menos en aquel momento cuando Levy escribió Hackers. Uno de los principales informadores fue Richard M. Stallman, inventor del IMACS, una figura clave del laboratorio y su más firme resistente frente a la comercialización de la tecnología de este. Stallman, a quien se le conoce habitualmente por sus iniciales y nombre de login RMS, siguió adelante formando la Free Software Foundation, la Fundación de Software Libre, y se dedicó a la producción de software libre de calidad. Levy lo elogió llamándole el último hacker auténtico, una denominación que felizmente resultó ser incorrecta. El grandioso plan de Stallman resumía nítidamente la transición que iba a experimentar la cultura hacker a principios de los 80. En 1982 comenzó la construcción de un clon completo de Unix, escrito en C y disponible gratuitamente. Su proyección se conocía simplemente Sistema Operativo GNU. GNU no es Unix. En una especie de acrónimo recursivo, GNU pronto se convirtió en un foco importante de la actividad de los hackers. Así, el espíritu y la tradición del ITS fueron presentados como parte importante de la nueva cultura hacker centrada en VACs y en Unix. De hecho, desde su fundación y durante más de una década, la Free Software Foundation de Richard Stallman definiría en gran parte la ideología común de la cultura hacker, y propiamente Stallman sería el único candidato creíble al liderazgo de la tribu. Sucedió también entre 1982 y 1983 que las tecnologías de microchips y la red de área local comenzaron a causar un impacto importante de la cultura hacker. Ethernet y el microchip 78000 de Motorola constituían una combinación de gran importancia. Sucedió también entre 1982 y 1983 que las tecnologías de microchip y la red de área local comenzaron a causar un impacto importante en la cultura hacker. Ethernet y el microchip 68000 de Motorola constituían una combinación de gran potencia y aparecieron nuevas empresas que acabarían por desarrollar el primer generación de lo que hoy llamamos estaciones de trabajo. En 1982, un grupo de hackers de Unix provenientes de Stratford y Berkeley fundaron su Microsystem, en la creencia que Unix, corriendo en hardware relativamente económico basado en 68000, resultaría una combinación ganadora en una amplia variedad de aplicaciones. Estaban en lo cierto, y su visión fijó las normas para toda una nueva industria, aunque sus precios quedaban fuera del alcance de muchos particulares. Las estaciones de trabajo resultaban baratas para la empresa y universidades. Las redes de estas, una para cada usuario, reemplazaron rápidamente las viejas VACs y otros sistemas de tiempo compartido. Capítulo 6. La era del Unix propietario. En 1984, cuando Mabel cerró y Unix pasó a ser un producto respaldado por AT&T, La escisión más importante en la cultura hacker se daba entre una nación de redes, más o menos conscientes, basadas en el Internet y en el Usenet, y compuestas en su mayoría por servidores o estaciones de trabajo corriendo Unix y una inmensa área remota, desconectada, formada por entusiastas de microordenadores. Fue también más o menos por aquel entonces cuando la prensa se ocupó por primera vez de episodios importantes relacionados con el cracking, y fue aquí cuando los periodistas comenzaron a hacer un mal uso del término hacker para referirse a vándalos informáticos, uso que tristemente aún perdura. Las estaciones de trabajo creadas por Sun y otros abrieron nuevos caminos para los hackers. Se habían fabricado para realizar gráficas de alto rendimiento y ofrecer datos compartidos entre las redes. Durante los años 80, la comunidad hacker estuvo bastante ocupada con el reto de crear el software y las herramientas necesarias para obtener el máximo de estas prestaciones. El Unix de Berkeley incorporó soporte integrado para los protocolos de ARPANET, que ofrecieron una solución de problemas de funcionamiento en red asociadas a las lentas conexiones UUCP y estimuló el crecimiento del Internet. Hubo varios intentos de domesticación de los gráficos para estaciones de trabajo. El que prevaleció fue el sistema X-Window, desarrollado en el MIT, con la colaboración de cientos de individuos pertenecientes a docenas de empresas. Un factor determinante para su éxito fue el hecho de que los desarrolladores estaban dispuestos a ceder las fuentes de forma gratuita y de acuerdo con la ética hacker, pudiendo distribuir en Internet todo. La victoria de X fue a sistemas gráficos propietarios. Incluso en la propuesta de Sun, un importante presagio de los cambios que unos años más tarde afectarían propuestamente la propia Unix. Aún a veces se respira cierto tedio faccionario en la rivalidad entre ITS y Unix, sobre todo en la parte de los partidarios del ITS. Pero la última computadora ITS se apagó para siempre en 1990. Los fanáticos se quedaron sin su razón de ser y la mayoría de ellos se fue adaptando, con mayor o menor agrado de refunfuño, a la cultura Unix. Entre la comunidad hacker conectada en la red, la gran rivalidad de los 80 se dio entre los entusiastas de Uni de Berkeley y los correspondientes versiones de AT&T. Aún se pueden encontrar copias de un póster de la época en que un piloto caricaturizado de X-Queen, sacado de la Guerra de las Galaxias, abandona raudo una estrella de la muerte envuelta en llamas, en la que se puede distinguir el logotipo AT&T. A los hackers de Berkeley les gustaba imaginarse como rebeldes enfrentados a desalmados imperios corporativos. El Unix de AT&T nunca alcanzó al de BSD y Zoom en cuota de mercado, pero ganó la guerra de estándares. Para 1990, las versiones de AT&T y BSD se volvieron difíciles de distinguir, ya que cada uno había ido adoptando gran parte de las innovaciones de la otra. Con la llegada de los años 90, la tecnología de las estaciones de trabajo de las anteriores décadas comenzó a verse seriamente amenazada por nuevas computadoras personales, baratos y de grande rendimiento, que se basaban en el chip 386 de Intel y sus derivados. Por primera vez, un hacker podía permitirse un computador doméstico comparable en potencia y capacidad de almacenamiento a los servidores de 10 años antes, máquinas con Unix capaces de servir de plataforma de desarrollo y de comunicarse con Internet. El mundo de MS-DOS permaneció felizmente ajeno a todo eso, aunque aquellos primeros entusiastas de los microordenadores pronto crecieron hasta formar una población de hackers de DOS y de los Mac, mayor a la de cultura en torno a la red. Nunca fueron conscientes de su propia condición. El ritmo de los cambios fue tan rápido que continuamente surgían decenas de culturas y técnicas que pronto desaparecerían, sin llegar nunca a tener la estabilidad necesaria para desarrollar una tradición común con sus propias jergas, su folclore y su historia mítica. La ausencia de una red realmente popular que se pudiera comparar con UUCP o en Internet les impidió convertirse en otra nación de redes. El acceso generalizado a servicios online comerciales como CompuServe o Genai estaba empezando a afianzarse, pero el hecho de que los sistemas operativos, a excepción de Unix, no llevase a integrar herramientas de desarrollo, hizo que los códigos fuente compartidos mediante este tipo de conexiones fueran escasos. Así que no pudo desarrollarse una tradición de colaboración entre hackers. A la corriente principal de la cultura hacker desorganizada en torno a Internet y que hasta el momento se identificaba mayormente con la cultura técnica de Unix, le traía sin cuidado este tipo de servicios comerciales. Lo único que deseaban era mejoras, herramientas y más Internet. Y los económicos PC de 32 bits prometían poner todo esto al alcance de cualquiera. Pero ¿dónde estaba el software? Los Unix comerciales seguían siendo caros, del orden de los varios kilodólares. A principios de los 90s, varias empresas hicieron un intento de vender adaptaciones de Unix de AT&T o de BSD para PC. El éxito fue esquivo, los precios no habían bajado demasiado, y lo peor de todo, al adquirir el sistema operativo no disponían de código fuente para poder modificarlo y distribuirlo. El negocio del software no proporcionaba a los hackers lo que ellos querían. Tampoco lo estaban haciendo al Free Software Foundation. El desarrollo de Hort, el kernel gratuito de Unix, tan largamente prometido por Richard Stallman a la comunidad hacker, quedó estancado durante años y no logró producir nada parecido a un kernel utilizable hasta 1996, aunque para 1990 la Free Software Foundation ya podía ofrecer el resto de componentes complejos de un sistema operativo similar a Unix. Peor aún, en 1990 estaba cada vez más claro que un esfuerzo de 10 años para comercializar Unix representaba prácticamente un fracaso. La promesa de Unix de compatibilidad entre plataformas se perdió en disputas infructuosas entre media docena de versiones propietarias de Unix. Los participantes demostraron ser tan lentos, tan ciegos y tan ineptos en cuestión del marketing que Microsoft pudo arrebatarles una inmensa porción de su mercado con la tecnología escandalosamente inferior de su sistema operativo Windows. A principios de 1993, un observador hostil podía haber tenido motivos suficientes para opinar que la historia de Unix estaba prácticamente terminada, y con ella la suerte de la tribu de hackers. Y los observadores hostiles no escaseaban precisamente en la prensa informática. Muchos de ellos habían estado predicando que de forma ritual a la muerte inminente de Unix a intervalos de 6 meses desde finales de los 70s. En aquellos días era de sabiduría popular el pensar que la era de del tecnoheroísmo individual había llegado a su fin, que la industria del software y la naciente internet serían progresivamente dominados por colosos como Microsoft. La primera generación de hackers de Unix parecía estar ya vieja y cansada. El grupo de investigación de la ciencia de computación de Berkeley fue perdiendo empuje y se quedó sin financiación en 1994. Fue una época deprimente. Afortunadamente habían ocurrido cosas lejos de la mirada de la prensa de los sectores, e incluso de las de muchos hackers, que poco después de 1993-94 daría lugar a desarrollos tremendamente positivos. Con el tiempo estos conducirían a la cultura hacker en una dirección totalmente nueva, llenos de éxitos ni siquiera soñados. Capítulo 7. Los primeros Unix libres. En el hueco denominado por el incompleto Hort de Free Software Foundation, se había deslizado un estudiante de la Universidad de Helsinki llamado Linus Torvalds. En 1991 había empezado a desarrollar un kernel libre para máquinas 386, usando el conjunto de herramientas de Free Software Foundation. Su rápido éxito inicial atrajo a muchos hackers de internet con la intención de ayudarle a desarrollar Linux, un sistema Unix completo de código fuente totalmente abierto y redistribuible. Linux no estaba libre de competidores. En 1991, al mismo tiempo que tenía lugar las primeras pruebas de Linus Torvalds, William y Lionel Jolies estaban portando de manera experimental sus fuentes de BSD Unix a la arquitectura 386. Cualquier observador que hubiera comparado la tecnología BSD con los primeros y toscos esfuerzos de Linux había confiado en las adaptaciones del BSD se convirtiera en los Unix libres para PC más importantes. Sin embargo, la ventaja más importante de Linux no era el carácter técnico, sino sociológico. Hasta el momento en que comenzó a desarrollarse, todo el mundo había creído que cualquier software de la complejidad de un sistema operativo tenía que desarrollarse con una cuidadosa coordinación por un grupo de personas bien cohesionado y relativamente pequeño. Este modelo era aún y sigue siendo típico del software comercial, así como las grandes catedrales de software libre construidas por la Free Software Foundation durante los años 80. También fue el modelo que siguió en el caso de los proyectos de FreeBSD, NetBSD y OpenBSD, que surgieron a partir de la adaptación original del 386 BSD, realizada por los hermanos Jolies. Linux evolucionó de una forma completamente diferente. Desde casi el primer momento fue programado de forma más bien eventual por un gran número de voluntarios coordinados a través de Internet. Linux evolucionó de una forma completamente diferente. Desde casi el primer momento fue programado de forma más bien eventual por un gran número de voluntarios coordinados a través de Internet. La calidad se mantenía, no con estándares rígidos o autocracias, sino con la estrategia, ingenua y sencilla, de publicar cada semana y obtener la respuesta de cientos de usuarios en cuestión de días, creando un tipo de selección darwiniana rápida sobre mutaciones presentadas por los desarrolladores. Para sorpresa de casi todo el mundo, esto funcionó bastante bien. Para finales de 1993, Linux podía competir en estabilidad y fiabilidad con muchos de los Unix comerciales y contaba con una cantidad inmensa de mayor de software. Incluso comenzaba a traer adaptaciones de aplicaciones comerciales. Un efecto indirecto de este desarrollo fue el exterminio de casi todos los pequeños proveedores de Unix propietarios. Sin desarrolladores ni hackers a los que vender su producto, tuvieron que cerrar. Uno de los pocos sobrevivientes BSDI, Berkeley System Design Incorporated, prosperó ofreciendo los puentes completos junto a su Unix basado en BSD y cultivando unos estrechos lazos con la comunidad hacker. Estos desarrollos no destacaron demasiado a su momento, incluso dentro de la comunidad hacker y mucho menos fuera de ella. La cultura hacker desafiando las repetidas predicciones de su defunción, estaban empezando a reconstruir el mundo del software comercial a su imagen y semejanza. Sin embargo, tendrían que pasar 5 años más para que esta tendencia llegara a ser evidente. Y aquí es el final del documento. Nuevamente, es un texto de Eric S. Raymond y traducido por Abel R. Rico, sobre la breve historia de la cultura hacker. Pues esto ha sido todo por hoy en este podcast. Espero que haya sido de su agrado. Mando muchos saludos a lo que es el grupo Gruzlik de usuarios de Linux Cuautla. Espero que estén oyendo este podcast. Saludos a toda la comunidad y nos vemos en una próxima emisión. Sean felices y hasta la vista, comunidad. Los dejo en compañía de Everyday Jones. Que disfruten All You Say.